Concejal, cuéntenos un poco. Usted hoy día tiene una situación muy particular en un liceo de la comuna. Por favor, si nos puede entregar algún tipo de detalle. Hola, Cristian. Muy buen día, efectivamente. Me hice presente en dependencias del Liceo Tomás Burgos, aquí en la comuna de Purranque, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Purranque, porque tuvimos una situación bien especial en la que apareció un rayado en horas de esta mañana en un baño, en una de las dependencias de los escolares en el liceo, en donde se estaba realizando una amenaza de tiroteo. Ustedes saben que esto está sucediendo a nivel nacional, vale decir, estos avisos se han visto repetidos en la provincia, en la región. ¿Habían conversado este tema anteriormente? Efectivamente, Cristian, el día miércoles de la semana pasada, instancia en que tuvimos Consejo Municipal, sesión ordinaria, yo solicité formalmente a la alcaldía que tengamos un plan de acción, un plan de prevención en caso de que esto ocurra, porque era algo que estaba viéndose a nivel nacional, a nivel internacional, una tendencia, ¿cierto? Una moda, entre comillas, que en algún momento fueron los famosos avisos de bomba, que afortunadamente en su mayoría eran falsos avisos, y en este momento estamos con el tema de los tiroteos. Hoy día, en la mañana, me llamó profundamente la atención porque hay un detalle bien específico. Este mensaje aparece en uno de los baños del recinto, uno de los baños de mujeres del recinto, y eso llama la atención porque es un lugar en donde siempre están los funcionarios muy cerquita, muy pendientes, y no ocurrió, ¿cierto? Como en otras oportunidades, generalmente es algo que ocurre en la dependencia de los varones. Pero continuando con el comentario, efectivamente se solicitó, este concejal solicitó que tengamos un protocolo, y ese protocolo, evidentemente, hoy día inexistente, hizo que la presencia de la alcaldía en el liceo generase dudas, por decirlo de alguna manera, por parte de los padres, de los apoderados, y la alcaldesa dictó algunas instrucciones de seguridad, y esas instrucciones hoy día se están cumpliendo. Hay inspectores municipales que están con detectores de metales haciendo una revisión a cada uno de los alumnos, ¿cierto? Y luego están siendo conducidos hasta un patio interior en donde van a quedar a disposición de los padres y apoderados en caso de que quieran retirarlos. Caso contrario, la jornada normal se va a seguir desarrollando hasta las 5:30 de la tarde. Concejal, ¿usted conversó con Carabineros con respecto a los protocolos que tiene Carabineros para abordar este tipo de situaciones? Cuando yo llegué al lugar, Carabineros ya se había retirado y se había acogido una denuncia por amenazas por parte de la dirección del establecimiento, y es Seguridad Pública Comunal, unidad, ¿cierto?, dependiente de la alcaldía, quien se hizo cargo y quien está hoy día a cargo del procedimiento, de la revisión y de todo este proceso que se está realizando en el interior del liceo. Concejal, le agradecemos la gentileza de aceptar nuestro llamado telefónico, responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Yo también, gracias.